Bueno, gracias por la invitación y por la bienvenida que me habéis dado. Si os cuesta pronunciar mi apellido, podéis llamarme, si queréis, Andrés Abedul, porque Abedul es lo que quiere decir mi apellido, no sé si lo sabías, pero Birch o Birch en inglés es ese árbol, ¿no? El Abedul, que no hay muchos por aquí, ¿no? Pero en el norte sí hay más, creo. Y bueno, yo viví aquí en la península durante más de 20 años, entonces habré pasado por aquí, o por lo menos cerca de Bailén, bastantes veces viajando entre La Mancha y el sur de Andalucía, pero esta es la primera vez que Bailén ha sido mi destino, el destino de mi viaje. Así que es para mí un honor y un placer de verdad estar con vosotros. Gracias por vuestra hospitalidad, por todo lo que me habéis brindado desde que llegué ayer. Y traigo saludos de mi esposa y también de la iglesia ahí en Palma, de los hermanos, especialmente de Ignacio y Mari y sus hijos, que mandan saludos especialmente para vosotros. Y pues espero que el Señor nos bendiga juntos este fin de semana. Os quiero felicitar por estos 6 años y pico que lleváis aquí en este lugar, en este local. Y ojalá que el Señor, si es su voluntad, os dé muchos más años de fiel testimonio aquí en este lugar. Bueno, estamos viviendo tiempos de crisis. Y no solamente de crisis económica, que evidentemente es la crisis de la que más se habla. Pero yo diría que también hay una crisis en la política, hay también una crisis en lo que es la justicia, el sistema de justicia, hay una crisis de valores, hay una crisis en el matrimonio, en la familia, y cómo no, también creo que hay una crisis espiritual. Lo que pasa es que esa crisis a veces no la queremos reconocer, pero también está ahí, quizás como causa de algunas de las otras crisis por las que podemos estar pasando. Y bueno, seguramente cada uno de nosotros que estamos aquí está viviendo su propia crisis, o incluso puede ser que más de una. Y de lo que os quiero hablar este fin de semana es de qué hacer ante las crisis, qué nos puede ayudar a poder enfrentarnos a las crisis que hay en esta vida. Y voy a centrarme, como ya se ha dicho, en la profecía bíblica de Habacuc. No es precisamente uno de los libros más conocidos de la Biblia, pero quiero centrarme en estos 3 mensajes, en este libro, en este pequeño libro de Habacuc. Así que antes de que pasemos a hacer lectura de la primera parte de este libro, dejadme que haga un resumen de los hechos básicos que podemos saber acerca de este libro de Habacuc. Bueno, ya se ha dicho, el autor fue Habacuc, y su nombre, aunque no podemos estar 100% seguros en este caso, pero su nombre puede ser que signifique abrazo, que también es un significado interesante. Era judío, evidentemente, y era un profeta del Señor en aquel entonces. La fecha cuando se piensa que Habacuc recibiría y escribiría su profecía sería más o menos sobre el año 600 antes de Cristo, o sea, hace poco más que 2.600 años. Y en aquel entonces el pueblo de Dios, que era Judá, porque ya no había un país unido de Israel como antes, en tiempos de David y Salomón, etcétera, etcétera. El país se había dividido en 2, y ahora estamos hablando de la parte del sur que se llamaba Judá. Y Judá estaba en crisis, como nosotros estamos hoy. Primero porque el último rey bueno de Judá, que se llamaba Josías, había muerto pocos años antes de cuando se escribe esta profecía de Habacuc. Y los reyes que vinieron después de Josías eran todos ellos desastrosos para aquel país de Judá. Y ahora la nueva superpotencia mundial de aquel entonces eran los babilonios. Y los babilonios venían hacia Judá para también hacerse dueños de esa nación. Y las campañas militares que se estaban librando en aquel entonces estaban teniendo también efectos económicos muy severos en Judá, porque cuando hay una guerra muy cerca, las comunicaciones se hacen más difíciles y no llega la comida y no llegan las cosas de otros lugares. Entonces la gente lo pasaba mal en parte por la presencia de tantos ejércitos y por las dificultades de conseguir las cosas básicas necesarias para la vida. Por eso también la gente lo estaba pasando muy mal en todos los sentidos. Y a Judá y a Jerusalén, su capital, les quedaban pocos años de independencia como nación. O sea que poco más de 10 años después de esta profecía de Habacuc, Jerusalén iba a ser destruida totalmente por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Entonces podemos resumir diciendo que la situación que había en el país en aquel entonces, tanto en el país como también en el pueblo de Dios, era una situación muy mala. Y podemos resumir esta profecía de Habacuc con tres frases que van a ser más o menos los tres mensajes de este fin de semana aquí. Las tres frases son estas. Primero, hay dos quejas en este libro. Después, hay cinco ayes o lamentos. Y finalmente, hay una oración. O sea que dos quejas, cinco ayes, hay de los que hacen esto y aquello. Y finalmente, una oración, que es la última parte de esta profecía de Habacuc. Y vamos a leer ahora la primera de esas tres cosas, que son las dos quejas. Son dos quejas que hace Habacuc delante de Dios. Él se dirige al Señor en oración y se queja, ¿no? Que es una de las cosas de las que vamos a hablar en estos días. Las quejas que hace Habacuc delante de Dios y lo que el Señor responde a esas dos quejas de su siervo Habacuc. Y vamos a leer en Habacuc el primer capítulo y luego la primera parte del capítulo 2. Si queréis, lo podéis también seguir en vuestras Biblias. Habacuc 1 y la primera parte de Habacuc capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Bueno, la gran pregunta que quiero intentar contestar, aunque sea un poco esta tarde, es qué hay que hacer ante la crisis o ante las crisis que hay en esta vida. Y voy a ofrecer esta tarde cuatro respuestas que espero que sean de ánimo para los que estamos pasando mal por la crisis que sea, sea la económica o sea quizás alguna otra crisis por la que podamos estar pasando. Y la primera respuesta que voy a dar a esta pregunta, ¿qué hay que hacer ante la crisis? Es, en tiempos de crisis hay que clamar a Dios, hay que clamar al Señor. Estoy seguro de que muchos de nosotros estamos orando, estamos clamando a Dios, quizás más que otras veces, porque todos nosotros, o bien lo estamos pasando mal nosotros mismos o conocemos gente que lo está pasando mal por falta de trabajo, de dinero, por las deudas y también porque hay una falta de esperanza de que podamos salir pronto de esta crisis. Pero quizás una de las pocas cosas buenas, entre muchas malas, de las crisis es que a veces las crisis nos hacen orar más. Porque cuando las cosas van bien, no sentimos la misma necesidad de pensar en Dios o de hablarle a Dios, de orar, de clamar a Él. Cuando todo va bien, seguimos con nuestras vidas, disfrutamos de pasarlo bien y no nos acordamos de Dios porque no lo necesitamos o pensamos que es así. Pero cuando las cosas no van bien, cuando van francamente mal, son los tiempos cuando más pensamos en Dios. Porque sí, entonces sentimos nuestra necesidad de Él. Cuando tenemos a alguien en la familia enfermo, o cuando ha habido una muerte, o cualquier accidente, o cuando hay una mala noticia, esos son los momentos cuando a nivel personal y todos juntos, cuando nos acordamos de Dios y nos ponemos a orar. Porque sí que somos conscientes en esos momentos de que necesitamos que el Señor haga algo para intervenir en la situación que sea. Entonces, una de las cosas buenas que pueden salir de algo tan malo como una crisis como esta que estamos viviendo es el hecho de sentir más que otras veces la necesidad de Dios y por lo tanto de orar, de clamar a Dios. Quizás más que normalmente. Y vemos esto aquí en el caso de este hombre de Dios que era Habacuc. Como ya he dicho, aquellos tiempos también eran de crisis, como estos tiempos ahora aquí. Y por eso precisamente más o menos la mitad de esta profecía, o sea, más o menos la mitad de este pequeño libro de la Biblia, consiste en oraciones de este hombre, oraciones de Habacuc. Si tenéis una Biblia delante, bueno, fijaos cómo empieza este libro de Habacuc. Empieza más o menos como cualquier otra profecía de la Biblia. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y estamos esperando después que Habacuc nos diga cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Pero fijaos cómo sigue. En vez de hacer eso, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? O sea, oh Señor, Habacuc ahora está orando, está hablando con Dios, se está dirigiendo a Dios y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré y no oirás. Fijaos cómo comienza esta profecía de Habacuc. Empieza más o menos con Habacuc desesperado, dirigiéndose a Dios en oración, clamando a Dios, incluso quejándose ante el Señor. Señor, ¿cuándo vas a hacer algo para cambiar todo esto? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a poner fin a estas cosas tan malas que están pasando? Así que el profeta empieza su profecía no diciéndonos lo que el Señor quiere decir a la gente, empieza diciendo lo que Él quiere decir al Señor. Y esta es la primera de las dos quejas que Habacuc presenta delante de Dios en esta primera parte de esta profecía. Y luego, a partir del capítulo 1, versículo 12, empieza la segunda de las dos quejas de Habacuc. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, etcétera, etcétera? Está diciendo, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que tú estás haciendo. Y con estas palabras Habacuc presenta su segunda queja. El Señor ya ha contestado la primera queja, pero Habacuc, en vez de aceptarlo, él pasa a la segunda queja. Sí, Señor, pero ¿cómo me explicas esto? ¿Cómo vas a enviar a los babilonios contra nosotros para que tú nos castigues a través de ellos, etcétera, etcétera? Habacuc no lo entiende y se lo dice claramente a Dios. ¿Pero qué está haciendo aquí Habacuc? Está orando, está hablando con Dios. Y luego, si nos fijamos en el capítulo 3, que lo veremos si Dios quiere el domingo por la mañana, ya lo pone, ¿no? Oración de Habacuc. O sea, el capítulo 3 entero es una oración de Habacuc. O sea que la profecía de Habacuc empieza con dos quejas, que son dos oraciones de Habacuc en las cuales él se queja delante de Dios. La tercera parte es una oración totalmente. Yo creo que no habrá otro libro de la Biblia con una proporción tan grande de oración, de oraciones. Más o menos la mitad o más de este pequeño libro consiste en oraciones. Y fijaos cómo oraba este hombre de Dios, Habacuc. No quiero entrar en muchos detalles, pero cuatro ideas o cuatro ejemplos de cómo oraba Habacuc. Primero, oraba desde la angustia. Este hombre está angustiado, está desesperado, no entiende lo que pasa. Hay violencia, hay injusticia, vienen los babilonios contra el pueblo de Dios y no entiende nada, está así, y lo que él hace es desde la angustia de su situación. Él se vuelve al Señor y se dirige y ora y clama a Dios, ¿no? Ora desde la angustia, ora también de manera honesta. Nosotros muchas veces hacemos oraciones bonitas, hacemos oraciones correctas, pero no es que eso sea malo, pero también tenemos que orar tal como sentimos las cosas. Tenemos que ser honestos, porque al final el Señor ve lo que hay dentro de nosotros, a Él no lo vamos a engañar. O sea, podemos hacer oraciones preciosas, maravillosas, con poesía, todo lo que queramos. ¿Pero qué importa? Lo que importa es lo que hay en el corazón. Orar es una cosa primero del corazón, no de las palabras simplemente. Y este hombre nos da un ejemplo de alguien que no tiene miedo de ser honesto delante de Dios. Él lo dice como lo siente. Y el Señor no se lo echa en cara. ¿Pero tú quién eres para hablarme así? No le dice eso. El Señor acepta la oración de Habacuc. Acepta sus quejas. Responde a sus quejas. Porque el Señor quiere ver honestidad en nuestras oraciones. No una simple rutina de repetir las mismas palabras porque son las palabras que hay que decir. No, tenemos que aprender a hablarle a Dios, no digo con una falta de respeto, no me refiero a eso, pero sí con el corazón y tal como sentimos las cosas. Ora con fervor. Una de las frases que aparece más aquí que en cualquier otra profecía de la Biblia es: oh Jehová, oh Yahvé, oh Señor. Y con ese oh, sentimos un poco el sentimiento, la pasión, el corazón que hay. Esta no es una oración fría, mecánica. Dice: oh Señor, y lo dice varias veces en sus oraciones: oh Señor. Es una oración ferviente, fervorosa, con sentimiento, con corazón. Y también es, como veremos después, una oración con confianza en Dios. Entonces Habacuc, y esta es la primera cosa que quiero dejar con vosotros esta tarde, Habacuc nos enseña una gran lección. En tiempos de crisis, del tipo de crisis que sea, y por la razón que sea, en tiempos de crisis, debemos orar, debemos clamar a Dios, tal como somos, tal como estamos sintiendo la situación en la que estemos. Pero tenemos que aprender a clamar a Dios, quizás más que nunca antes en nuestra vida. En segundo lugar, en tiempos de crisis, y esta es la otra cara de la moneda, en tiempos de crisis hay que escuchar al Señor, no solo hablarle nosotros, sino también escucharle a Él hablándonos a nosotros. Esta es parte de la maravilla de lo que puede ser una relación entre nosotros y Dios. Fijaos que nosotros, que no somos nada, que somos pecadores, que somos pequeños, nosotros podemos tener una relación con el Dios creador, el Dios grande, y le podemos hablar, y encima Él nos habla a nosotros y le podemos escuchar, y nosotros nos desahogamos en oración, y Él por su palabra nos habla y nos enseña y nos dice lo que tenemos que hacer y nos guía en nuestras vidas. Y esta es la segunda cosa que tenemos que aprender a hacer, porque a veces creo que se nos da muy bien la primera cosa, ¿no? Desahogarnos, pero Señor, ¿por qué? No lo entiendo, explícate. Pero ¿cuántas veces nos ponemos delante de Dios para decirle: Señor, háblame tú a mí? Ahora estoy aquí con tu palabra abierta, la estoy leyendo, la estoy escuchando. Háblame, háblame. ¿Qué me quieres decir a mí? Y ponernos delante de Dios para escuchar su voz. Porque Dios tiene cosas que decirnos en tiempos de crisis. A veces pensamos que la Biblia no tiene nada que ver con las crisis. Pero la Biblia tiene mucho que ver con las crisis. La Biblia nos ofrece sabios consejos. La Biblia nos da lecciones, enseñanzas, principios que podemos aplicar a cualquier tipo de crisis, si tan solamente nos molestamos un poquito en ponernos delante de la palabra de Dios para que Él nos hable, para nosotros escuchar su voz hablándonos. Si he dicho antes que la mitad de Habacuc se dedica a la oración, ¿en qué consiste la otra mitad? Pues si una mitad consiste en oraciones de Habacuc, la otra mitad consiste en el Señor hablándole a Habacuc. Ahí está el equilibrio. Habacuc le habla al Señor y el Señor también le habla a él. Y claro, no solamente a él, porque este libro le fue dado a Habacuc no solo para él, sino para el resto de la gente en aquel entonces, y también para nosotros, para cada generación de lectores o de oyentes de la Biblia. Vemos aquí como cuando Habacuc presenta su primera queja, ¿qué pasa? El Señor enseguida contesta la queja de Habacuc. Y después Habacuc presenta su segunda queja, ¿y qué pasa? Otra vez el Señor contesta la queja. El Señor está respondiéndole, está contestando sus preguntas. Y el libro empieza diciendo que es una profecía y una visión. La profecía que vio una visión, el profeta Habacuc. Todo este libro es una profecía, es una visión que Dios le dio a Habacuc para él, para su gente y para las siguientes generaciones de creyentes en el pueblo de Dios hasta llegar a nosotros hoy. Fijaos, por ejemplo, en Habacuc 2:2. Dice: el Señor me respondió y dijo, escribe la visión. O sea, tenemos en nuestra Biblia este libro de Habacuc porque el Señor le dijo a Habacuc, escríbelo, ¿Para qué? Lo dice. Declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea que Dios quiso que la gente de aquel entonces y después y hasta hoy y hasta el fin del mundo pudiéramos tener en una Biblia el libro de Habacuc para escuchar la voz de Dios hablándonos a través de esta pequeña profecía casi desconocida para muchos de nosotros que se llama la profecía de Habacuc. Es palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios a este mundo y también es para los tiempos de crisis y no solo para cuando las cosas van bien. Y esta es otra gran cosa que nos enseña Habacuc, que en tiempos de crisis el Señor nos habla. Sabéis, muchas veces el Señor aprovecha las crisis, aprovecha los tiempos duros, como los que estamos viviendo ahora, aprovecha Él esos tiempos para hablarnos de manera especial. El gran escritor C.S. Lewis solía decir que el sufrimiento era el megáfono de Dios, porque hacemos oídos sordos muchas veces a Dios, pero Él tiene que hacernos sufrir y pasarlo mal para que le hagamos un poco de caso. Y a través del sufrimiento, y a través de la incertidumbre, y a través de no saber qué va a pasar mañana, y cómo vamos a hacer frente a los recibos, etcétera, etcétera, etcétera, por esas cosas que nos hacen pasarlo mal, el Señor nos habla y nos trae su palabra con fuerza. La tercera cosa, en tiempos de crisis hay que esperar al Señor. He dicho, en tiempos de crisis hay que clamar al Señor, hay que escuchar al Señor, en tercer lugar, hay que esperar al Señor. Quizás esta sea la parte más difícil. Tener que esperar a Dios, esperar que Él haga algo. Seguramente los que conocéis la Biblia conocéis lo que se llama el fruto del Espíritu. Que es más o menos un resumen de cómo debería ser un cristiano. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es como algunos zumos que son una mezcla de diferentes sabores, ¿no? Pues el fruto del Espíritu también tiene 9 sabores, pero de esos 9 sabores hay uno que no nos gusta tanto. Amor, sí. Qué bien. El amor es lo mejor que hay. Gozo también, paz, pero ¿y la paciencia? La paciencia es un sabor que nos cuesta más asimilar y que nos guste. Pero todos sabemos por experiencia que muchas veces tenemos que aprender a esperar. Intentamos enseñar a nuestros niños que aprendan a esperar, ¿no? Pero tienes que esperar, no puede ser ya, tiene que ser cuando se pueda, pero ahora no se puede. Y tiene que aprender a esperar, pero también nosotros, todos tenemos que aprender a esperar y a esperar a veces a Dios para que Él haga algo. ¿Por qué tenemos que esperar a Dios? Porque el Señor no siempre contesta nuestras oraciones enseguida. El Señor siempre contesta nuestras oraciones, pero no siempre las contesta enseguida, cuando nosotros quisiéramos que lo hiciera. El Señor no siempre nos da lo que queremos o incluso lo que necesitamos enseguida, sino que nos hace esperar y esperar y esperar y pasamos mal y sufrimos. ¿Pero qué pasa aquí? Yo estoy orando desde hace tiempo y parece que el Señor no me ha escuchado. ¿Qué pasa aquí? Pero es que no siempre el Señor actúa enseguida. ¿Por qué? Porque Él tiene su calendario que no siempre coincide con el mío o con el vuestro. Nosotros tenemos nuestro calendario. Y normalmente es un calendario que significa que tiene que ser ya. Pero el Señor tiene que ser ya. Por favor, haz esto y hazlo ya, porque no puedo esperar más, no podemos esperar más. Pero nuestra experiencia de Dios nos enseña que el calendario de Dios es diferente. Él tiene su calendario, tiene sus planes, y a veces coinciden y a veces no coinciden con lo que nosotros quisiéramos. Y tenemos que esperar y esperar y esperar, como Habacuc estaba esperando por el Señor. ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a hacer algo? Vemos esto aquí en varios versículos. Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo? Vemos aquí un poco la impaciencia comprensible de Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tiempo, Señor, voy a tener que clamar y tú no hacerme caso? O en el capítulo 2, versículo 1, dice Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Como diciendo, voy a ponerme delante de Dios a ver qué me va a decir, a ver qué me va a decir. Y está esperando, Señor, ¿qué me tienes que decir? Y está esperando. Pero ¿hasta qué punto esperamos con paciencia o no? También capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, hay que tener paciencia, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, esperaré. ¿Lo veis? Aunque tardare, aunque tarde, espéralo, espéralo. Llegará, llegará, pero todavía tenemos que esperar un poco más. ¿Y cuánto nos cuesta esto de tener que esperar cuando sentimos ya la necesidad urgente de que el Señor nos dé lo que necesitamos? Entonces, en tiempos de crisis hay que clamar al Señor, hay que escuchar al Señor y no solo hablarle a Él. En tercer lugar, hay que esperarle, esperar el momento suyo, su calendario y no el nuestro. Y en cuarto lugar y último, en tiempos de crisis hay que confiar en el Señor. Veremos más sobre este punto más adelante, pero esta es una de las enseñanzas, yo diría, más importantes de esta pequeña profecía de Habacuc, que en tiempos de crisis tenemos que aprender a confiar en Dios, confiar en el Señor. Vamos a comparar cómo empieza esta profecía con cómo termina. Empieza, como ya hemos visto, diciendo, palabra de Dios, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Vemos la frustración, la angustia, la desesperación del profeta. Pero ¿cómo termina esta profecía de Habacuc? Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. ¿Qué cambia desde el primer capítulo y las quejas y hasta cuándo? Y Señor, ¿qué vas a hacer? No lo entiendo, explícamelo. Pero para cuando llegamos al final de la profecía, todo parece haber cambiado, pero nada había cambiado. Quien había cambiado era Habacuc, pero no las circunstancias todavía. Pero al final del libro, de este encuentro con Dios, él puede decir: Señor, ahora empiezo a entender que aunque hoy por hoy lo estemos pasando muy mal, aunque hoy por hoy no veamos la salida que estamos deseando que llegue, dice, sin embargo, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré, alegría y gozo, a pesar de no ver todavía la salida de la situación. Pero Habacuc ha encontrado que confianza en Dios, a pesar de no ver todavía la luz al final del túnel. Y sobre esto quiero decir un par de cosas y voy más o menos terminando. En primer lugar, tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque pasan muchas injusticias como pasaban en aquel entonces, porque el Señor hace cosas extrañas. ¿Quién de nosotros puede entender a Dios? ¿Quién de nosotros puede entender lo que hace Dios o lo que Dios permite que pase en nuestras vidas o en el mundo? ¿Quién de nosotros podemos entender a Dios? Es imposible. Dios hace cosas raras, cosas extrañas. En aquel entonces Dios estaba enviando a los babilonios contra su propio pueblo. Los babilonios eran paganos, eran idólatras, tenían sus dioses. Pero Dios estaba enviando precisamente a los babilonios, que eran enemigos de su pueblo, contra su pueblo, para castigar a su pueblo. Era una cosa súper extraña para que pudieran entenderla. Pero Dios estaba en eso. Dios estaba en eso. Dios estaba detrás de lo que estaba pasando. Dios hace cosas extrañas. Y cuando Dios es así, tenemos que aprender a confiar en Él, aunque no entendamos lo que el Señor está haciendo o permitiendo. Nunca vamos a entender todas las cosas. Como dice aquí Habacuc, en Habacuc 1:3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí. No lo entiendo. ¿Por qué me haces tener que vivir todo esto, Señor? No lo entiendo. Y no vamos a entender muchas cosas. También en capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. O sea, tú no puedes soportar, Señor, el pecado. ¿Por qué entonces ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío? O sea que, ¿por qué callas, Señor, y no haces algo para impedir lo que están haciendo? En esta vida, si alguien nos dice alguna vez que hay respuestas fáciles para todas las preguntas, no, no lo creáis porque es mentira. Vamos a tener que vivir nuestras vidas aquí con muchas interrogantes, con muchas preguntas que no tenemos ninguna respuesta muy convincente, y tenemos que vivir así porque la vida es así en este mundo, y en esos momentos tenemos que confiar porque más no podemos hacer. Tenemos que confiar. Además, si todo fuera fácil, no sería siquiera necesario confiar en Dios. Es porque las cosas no son fáciles que tenemos que aprender a confiar en Él, como también le pasaba a Habacuc. Pero la segunda cosa, la primera era: tenemos que confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. ¿Por qué podemos confiar en Él? En una frase, podemos confiar en Él por ser Él quien es y por ser Él como es. Es decir, cuando tenemos muy claro que hay un Dios, y cuando tenemos muy claro quién es ese Dios, cómo es ese Dios, y cuando lo tenemos muy claro, entonces sí podemos confiar en Él. Dios es un Dios soberano. ¿Sabéis lo que quiere decir esa palabra? Significa que Dios es el Rey con mayúscula que gobierna todas las cosas que pasan en este universo. No parece ser así, ¿verdad? Pero es así. Dios sabe lo que hace. Dios está en control, aun cuando no parezca que Él esté en control. Pero Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, es un Dios soberano. No hay nada que a Él le pierda sorpresa o que Él no pueda hacer nada para impedir cosas. Dios es un Rey poderoso. Y tenemos que tener una visión de Dios, de un Dios más grande, más poderoso, que a veces pensamos cuando pensamos en Él. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es justo. Estas son palabras que van saliendo en esta profecía, y podemos añadir otras palabras, ¿verdad? Dios es bueno. Al final, confiar en Dios es estar convencidos de que lo que la Biblia nos dice acerca de cómo es Dios es verdad, aun cuando no lo entendamos ni lo veamos en nuestra situación. Dios es bueno. Dios es bueno. Y sé que los que somos creyentes lo sabemos porque tenemos nuestra vida de lo que hemos vivido. Hemos vivido momentos muy difíciles. Todos nosotros en diferentes situaciones hemos vivido traumas de todo tipo. Hemos vivido pérdidas, enfermedades. Hemos vivido todo tipo de dificultades en nuestra vida. Pero creo que todos diríamos, si pudiéramos pasar adelante, cada uno diría, yo he visto que el Señor es bueno. Sí, me ha hecho sufrir, me ha permitido pasarlo muy mal, pero sigo diciendo que para mí Él es bueno, Él es sabio, Él sabe lo que hace, estoy en sus manos. No entiendo mil cosas que pasan en mi vida y en este mundo, no lo entiendo, pero sin entenderlo sigo confiando en el Dios que yo encuentro en las páginas de la Biblia. Y al final tenemos que tomar la decisión de creerlo o no. O sea, de creer que Dios es como dice que es su palabra o no creerlo. Y si lo creemos, esa fe es la que nos va a dar confianza en Él en estos tiempos de crisis. Y esta es la cuarta lección que nos enseña Habacuc, que en tiempos de crisis, ¿qué remedio? En un sentido, tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace, que Él no ha perdido el control del universo, que Él tiene sus planes y que los va a llevar a cabo y nadie se lo va a impedir, y al final podemos estar tranquilos y pasarlo mal, sufrir, no saber, pero Señor, yo sé que tú al final vas a hacer lo que tú vas a hacer, y confío en ti, estoy confiando en ti, Señor. Bueno, no es mi intención entrar en todos los detalles de esta profecía. Mi intención es simplemente que podamos entender esta profecía de Habacuc en estos tres días que estamos aquí juntos, que podamos sacar una serie de enseñanzas, de lecciones que nos puedan servir de ayuda y de ánimo en los tiempos que nos ha tocado vivir ahora. Y esta tarde he querido sacar estas cuatro lecciones que hemos visto. En tiempos de crisis hay que clamar al Señor. En tiempos de crisis hay que escuchar al Señor. En tiempos de crisis hay que esperar al Señor. Y en tiempos de crisis hay que confiar en Él. Vamos a orar un momento al Señor. Oh Señor, queremos aprender de Habacuc a hacer lo que hacía él, dirigirnos a ti como al que creemos que es el Dios del universo, el Señor de todas las cosas. Y queremos reconocer que estamos en un tiempo de gran necesidad, Señor. Y cuando vemos lo que hay, cuando miramos a nuestro alrededor, cuando no vemos ninguna salida que nos puedan traer ni los políticos ni nadie, solo podemos echarnos sobre tu misericordia, clamar a ti, Señor, y decirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes, que tú obres en la situación de cada uno de nosotros y del resto de la gente también, para que podamos ver tu mano obrando poderosamente y con amor y bondad y misericordia en este país y en nuestras familias y en cada relación donde pueda haber problemas o dificultades. Oh, Señor, ayúdanos a ser creyentes verdaderos, ayúdanos a creer en ti de verdad, que no sea simplemente una religión o ir a una iglesia, a la que sea, sino que sea una relación entre nosotros y tú, Señor, y que podamos ser imitadores de aquel siervo tuyo de hace ya tantos siglos, Habacuc, para que podamos también reaccionar como él lo hizo ante sus crisis. Señor, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer, pero contigo tú nos infundes esperanza, tú nos infundes aliento y confianza, Señor. Y te alabamos por ello. Y te pedimos tu bendición sobre estas personas aquí presentes esta tarde y sobre esta pequeña iglesia en este lugar. Haz, Señor, que este testimonio pueda seguir adelante y que se pueda predicar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu, y que más personas pueden interesarse por el mensaje del Evangelio de Cristo, porque te lo pedimos en su precioso nombre. Amén, Señor. Amén.